rodando en pesadilla al césped donde yacen los gorriones caídos y el verano. Y fue el tocante requiem para una Marilyn. Los extras acunaron la muerte de la estrella con un terrible blues de lágrimas oscuras. Después de la mudanza. El niño triste mira con asombro el patio donde había cielo, la marca que dejó en el muro la fotografía de la boda, el sitio donde estuvo el piano, su música como la lluvia, la ventana donde el otoño daba su luz a los malbones. Y cómo la verá un día, vaga, distante en el recuerdo. La carta que cayó del mueble como una hoja del tiempo. Epitafio para la tumba del poeta desconocido. Fue un poeta de su vida y de la vida, porque además del diálogo del hombre con su tiempo, la poesía es un estado de ánimo. Fue siempre el suyo un vago amar y sentir y esperar no se sabe qué cosas. Y no pudo escribir ni un solo verso. La muerte, la inquirida, tía de las muchachas, se lo llevó una tarde de azul desprevenido. Murió de inanición, como Meg Merillies, la que en vez de cenar contemplaba fijamente la luna sobre el bosque. Tanta es su soledad que el olvido se toca. Rambo. Pero, ¿por qué murió allá en Marsella, tan cerca de la luz atrevida del muelle? La canavía, la sopa de pescado, las rosadas mujeres de la feria y el viejo olor que viene de los barcos, sin confesar dónde enterró la poesía. Como un pájaro loco, ¿en qué baldío? ¿En qué lámpara pura? ¿En qué ventana? ¿En qué lluvia crecida con violetas? ¿Dónde el futuro está esperando? Baudelaire. Fue un profeta y vislumbraba el siglo en que la acción fuera hermana del sueño. Y reinventó la poesía, una manera de recordar que el poeta es un hombre al que a veces agobian la incomprensión, el barro, el alquiler, la luna. Pero él fue poeta, inmenso como un río puro, impuro, que arrastró Légamo y estrellas. Edgar Poe. Peter Bruegel, Hieronymus Bosch y Patinir, Goya y Petrus Borel lo hubieran comprendido. ¿Quién dijo que el delirio de la razón engendra monstruos? La sociedad de los rotarios, los linchadores de negros y de rosas, los verdugos de niños y de sueños le daban asco. Y él bebía, para olvidar, cuando aún no existían las letras de los tangos tristes. Riachuelo de la Villette. Cualquier tarde, yo anduve por sus muelles sombríos, largos, de fluviales nombres, Marne, Loire, Oise, Seine, las aguas sucias de petróleo y aceite. Hablo del riachuelo proletario abandonado a los pies de París, arrastrándose, igual que a esos pontones de maderas cansadas que cargan vino, cemento, cereales y por la noche cuidan los perros guardianes. Esos perros lanudo, atorrante, tan humanos, de sordos ladridos y turbias miradas que a veces cuelgan en los viejos puentes una tristeza dolorosa y extraña. Boliches para obreros y ladrones que al mediodía comen carne de buey y hablan de cosas importantes. Mostradores maduros de puñetazos y canciones. Moscas aplastadas contra los vidrios por los mocosos sin calzones. Riachuelo escurridizo, estrecho, verdoso, gris, nublado casi siempre. Su cielo de taller, de aserradero, de molino harinero. Su horizonte de fábricas en donde sueñan las chimeneas. Calles tortuosas y húmedas que mueren en sus bordes. Calles angostas de sonoros nombres, de alzados nombres populares queridos al oído de sus habitantes. Calles que vienen de los mataderos y traen todo el rumor y todo el polvo de ese arrabal de las insurrecciones, de las resignaciones, de los asesinatos y los entierros pobres, de las ferias trashumantes y los circos sin nombre. Pasín de la Villette, tan humilde, tan trágico, hermanito menor del Sena, desheredado. Una tarde, a la hora en que los niños pobres vuelven de las escuelas y orinan graciosamente en tus orillas. La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón, telaraña del mundo para mi corazón.